I just feel like this couple here, the Lord wants to open your ears. Siento que esta pareja aquí, el Señor quiere abrirte aún más tu audición. In a great way to hear the voice of the Lord. De una manera grande para escuchar la voz del Señor. Oh, the Lord just opens your hearts tonight. El Señor está abriendo sus corazones de una manera nueva esta noche. I feel a prophetic mantle on your life. Siento un manto profético sobre sus vidas. Sister, to hear the voice of God. Hermana, y escucho la voz de Dios. Even in the middle of the night, you will hear. Aún a horas de la noche oirás. Like Samuel, the Lord, igual a Samuel. The Lord will call your name. La voz del Señor llamándote por nombre. You will awaken. Y te despertará. And the Lord is going to speak to you. Porque el Señor te hablará. God is going to direct your lives. Y Dios va a dirigir sus vidas. And I believe that the financial thing in your life is going to change. Yo creo que ese aspecto financiero en tu vida va a cambiar. Right now you need a word from the Lord. Ahorita tú necesitas una palabra directa del Señor. God promises you tonight. Dios te promete en esta noche. This thing is going to turn around. Que esto va a cambiar totalmente. And what looks like will be a disaster. Lo que aparenta ser un desastre will become a great victory for se convertirá en una gran victoria como testimonio del Señor Jesucristo. Comes to you tonight. En esta noche Dios te lo dice. You're going to be a man of the voice of God. Serás un varón de la voz de Dios. Oh, thank you, Lord.